Buenas seguidores de Juega por Jugar, hoy volvemos a hacer un podcast referente a otra práctica de mi universidad. Uso este blog, entonces tengo que hablar de él y lo vamos a dividir en 5 puntos. Voy a hablar de 5 puntos sobre temas relacionados con analítica y web, relacionado hacia mi blog. Bueno, el primer tema del que voy a hablar es el volumen semanal de visitas. Yo para entrar a todas estas estadísticas tenía que volver a la página antigua de estadística de WordPress, porque la antigua es muy básica y bastante deficiente a mi gusto. Bueno, en el volumen semanal de visitas, a día 12 de mayo de 2015 a las 5:47 pm, lo que vemos es que hoy he tenido, bueno, ese día he tenido un visitante y 3 visitas. Y constantemente, es decir, todo he tenido 98 visitas durante todo el transcurso del blog. Son poquitas, pero espero ir aumentando. En procedencia geográfica he hecho a día 16, porque el día 12 me equivoqué y lo hice solo de ese día. Constantemente tengo 104 visitas, es decir, 6 visitas desde el último post, desde el último consulta estadística que yo vi. Y todas las 104 visitas son de España, es decir, no ha visto nadie el blog desde fuera de España. Aunque yo tengo una duda ahí, porque tengo una persona que conozco de Argentina que ha visto el blog desde allí porque lo ha leído y no le sale la visita, así que a lo mejor está mal. En entradas más visitadas, tenemos que la entrada más visitada es página de inicio archivos con 57 visitas. Después está la entrada de la práctica 3 con 15, raro que haya más gente que lea eso. Después está Nintendo NX nueva generación con 8 y ya el resto 5, 4, 3, incluso 1. En clics tenemos que constantemente lo más visitado es una página web bastante larga que ya está escrita en el Word. Con unos Twitter y en referentes constantemente tenemos 41 visitas desde Facebook, 6 desde Twitter, motores de búsqueda 3 y uno desde WhatsApp, porque pasé también el blog por ahí para hacer un poquito de spam. Eso es todo, tenemos en total unas 100 visitas, un blog que lo estoy utilizando de momento poco porque es más para la facultad, aunque en verano lo quiero ya exportar y hacerlo bien y poco más. Esto es todo, amigos. Gracias por escuchar si habéis escuchado alguno de este podcast. Y si no, nos vemos en siguientes entradas.